entramos en contacto con el noveno arte, con el mundo del cómic, también la ciencia ficción, la fantasía y, por supuesto, Raúl Sahagún. Que no nos falte Raúl Sahagún, el gran embajador cultural salmantino. Yo creo que Salamanca siempre hay que ensalzarla, y aún más si contamos con recintos, porque Sahagún no es una tienda al uso, Sahagún es un recinto cultural, donde hay libros, donde hay juegos, donde hay de todo, hay cómic, aunque a veces algunos no terminan de llegar. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Porque lo de Watchmen no te llega, ¿no? No, el Watchmen es un anhelo. Ese anhelo desde que por desgracia se perdieron los derechos, llevamos esperándolo más de casi dos añitos. Se nos está haciendo la espera muy larga y es una pena el que mucha gente no pueda disfrutar de él. Lo que pasa es que, bueno, por lo visto en abril por fin aparece, a ver si es verdad. En abril. A ver si es verdad, para el Salón del Cómic de Barcelona lo presentarán con toda la pompa que haga falta. Que no lo tengamos en España no quiere decir que no lo tengan en Estados Unidos, ¿no? No, en Estados Unidos lo tienen y nosotros en España, gracias a Dios, de momento, pues para calmar ansias, tenemos la suerte de poder prestarlo de vez en cuando, porque es uno de los cómics que yo reconozco que tengo varias copias, una de ellas para prestar. Porque si no... O sea, tienes la prestable... Exactamente, tengo una perfecta sin abrir. Sí. Bueno, miento, está abierta porque tengo el dibujito de Gibbons allí con cariño, y la otra, que es la de prestar, que bueno, esa se pierde, no se ha perdido tanto. Ah, qué astuto eres, ¿eh? Es que si no, hay cositas sí. que reconoces que si te entran ganas de prestarla, de que se lean, y bueno, pues bueno, pero la tengo con cariñito. Los más duros no recomiendan el préstamo de cómic, porque lo pierdes. Sí, ciertamente sí, cuesta mucho, y yo reconozco que, hombre, también tengo suerte porque los amigos lo suelen cuidar muy bien, y entre unos y otros, pues bueno, ahí no pasa nada. Lo que pasa es que de vez en cuando ciertas colecciones se suelen perder, y otras que reconozco que también se han perdido dentro de mi biblioteca y se van a quedar ahí por los siglos de los siglos. Bueno, y si yo te dijese ahora mismo, porque te voy a dar un susto, que tengo un número uno de la Patrulla X, ¿qué pasa? De los originales, sí, allá. Sí, todo lo que te... O sea, tengo el uno en esplendor absoluto, el uno. Bueno, veamos el lado positivo. ¿Cuánto me das? Podemos hacer el sacrificio ritual, Digi, ya sabemos que te apreciamos mucho, sí. Ya sabes, siempre estamos dispuestos a sacrificar algo. Sí, o sea, hipotecarías tu vida casi, ¿no? Hay que reconocer que hay cositas que sí, ese primer número... Que reconozco que bueno, pues está ahí, ¿no? Es uno de los iconos de todos los que han querido leer cómics alguna vez, y que incluso los que recelan mucho y dicen, no, a mí los superhéroes no me gustan, realmente deberían de leer ese TVO, y más quien menos lo ha tenido en las manos. ¿Y por qué se perdieron los originales de X-Men? Bueno, pues fue una de las curiosidades. Por aquella época existía la leyenda urbana de que, bueno, los originales se devolvían, lógicamente, como se hace ahora, para que los autores tengan la posibilidad de sacar un extra con la venta de originales. Lo que pasa es que ciertos autores, como ocurrió con Jack Kirby y como ocurrió con este número, misteriosamente se perdieron todas las copias, que si incendios, alguna inundación y demás, cuando realmente después han ido apareciendo poco a poco, después, pues, como ha ocurrido con la primera página de los Cuatro Fantásticos, han ido apareciendo en colecciones privadas y vendiéndose por una salvajada. Sí, estamos hablando de los originales, no de los números editados, ¿verdad? Porque exactamente, estamos hablando de las páginas con las que luego van a las planchas, se colorean y se editan. Vamos, las páginas maestras. Exactamente, las líneas maestras donde realmente vemos los lápices, que antes de que pasen por entintados y por luego el color, donde vemos realmente los trazos de los dibujantes. Vamos, que si aparece ahora mismo uno de esos originales de X-Men, eso sería una cifra inasumible, ¿no? Exactamente. Existen tres números que quizá... Bueno, miento, cuatro, de los cuales cualquiera de las páginas tendría valor incalculable, unos dos Cuatro Fantásticos, el número uno de Action Comics de Superman, el de los Vengadores y luego el de la Patrulla X, que sería quizá ahora mismo por el que más se pujaría, ya que, bueno, toda la franquicia mutante, lo que es X-Men, ha vendido y está vendiendo unos niveles impresionantes. Pues si la Patrulla X, aquí conocida en España con ese nombre, o X-Men, ¿no?, el nombre universal, fue algo más, fue gracias a nuestro homenajeado de hoy, que se nos fue, falleció hace unos meses, ¿no? David Cochrane, ¿no? Exactamente, David Cochrane, que bueno, ha sido el que realmente nos ha entregado la Patrulla X tal y como la conocemos ahora mismo. Bueno, para poner un poquito en antecedentes a la gente, la Patrulla X fue una serie que se tuvo que cerrar en en los 70, porque realmente no vendía, no llamaba nada la atención, no sabían qué hacer con los personajes, hasta que, bueno, le encargaron de rebote a Lin Wein que hiciera un especial para ver si conseguían relanzar. Cogieron a nuestro homenajeado de Cochran y le dijeron, oye, mira, pues podríamos hacer algo con estos personajes que están ahí parados, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se os ocurre a todos? Y bueno, pues se iluminó la sonrisa, había creado ciertos personajes para la antigua DC, la edición de superhéroes, que bueno, no se aprovecharon por problemas con el editor y estaban por ahí en el cajón de los recuerdos. Rescató a personajes que en Marvel no habían tenido mucho éxito en aquel momento, como es curiosamente Lobezno, el personaje que más veces aparece en Marvel en cualquier colección, sí. al mes, le dio un aspecto nuevo, le dio un enfoque nuevo y nos entregó la Patrulla de X, nos entregó a Tormenta, nos entregó a Coloso, nos entregó a Rondador Nocturno, su favorito. Y bueno, a ese Lobezno omnipresente a día de hoy. O sea que Cochran aportó unos cuatro, ¿no? Aportó unos cuantos, sí. Aportó cuatro. Cuatro a la Patrulla, ¿no? Exactamente, cuatro de diseño propio. Bueno, tres y luego ya el rediseño de Lobezno. De Lobezno, sí. Pero bueno, sí, se puede decir que... El cuarto que sí, hay que dárselo a él. Sí. Aunque luego otra gente ha jugado con él en mayor o menor medida, le ha dado quizá más bagaje. Sin embargo, el aspecto visual, la fiereza, las poses, es de él, nos lo ha creado él. Mucha gente quizá lo sitúe a gente como John Byrne como el aspecto visual, y no, es Dick Cochran el que nos lo regaló en su momento. Bueno, como bien nos dice Raúl, ahora mismo el personaje Lobezno es el que genera mayor merchandising, el que da mayor beneficio a la Marvel, ¿no? Exactamente, aparecen, bueno, aquí en España lo estamos viendo en 4 o 5 colecciones, en Estados Unidos aparece casi en cada uno, con el tema de Civil War incluso, que han tenido en Estados Unidos, aparecía casi en todas las colecciones que se editaban, en mayor o menor medida, aunque no viniera a cuento, es un personaje que explotaron bastante. Fue el primer mutante en tener serie propia, para aquel entonces con Chris Claremont y Buscema, y realmente, bueno, pues ha estado ahí. Hasta ahí ha sido uno de los abanderados. Pues eso gracias a un hombre, a Dave Cochran, que revitalizó a Lobezno, aportó Tormenta, Coloso, Rondador Nocturno, pero que, claro, como todos los buenos creadores, no quiso ser ni editor ni presidente de nada, pero pasó por todos los cargos del oficio, y eso que sus padres, ¿verdad?, eran algo reacios a que el nene se dedicase a esto. Sí, porque bueno, su padre era teniente en la Marina de los Estados Unidos, persona recia y seria, que consideraba que tenía que ganarse la vida con algo digno, que no eran eso los tebeos, incluso cada vez que le veían un tebeo se lo quemaban y lo estudiaban delante suyo para que aprendiera disciplina y supiera que bueno, que eso no podía ser, que tenía que dedicarse a algo serio, y bueno, pues incluso siguió los pasos de su padre y estuvo 6 años en la Marina. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer ahí, y nos metemos un poquito en temas rosa y curiosidades, sí. No dejó los tebeos, lo siguió leyendo a escondidas, incluso, bueno, bajo 4 o 5 candados. O sea, él estaba en el barco, ¿verdad? Y... Sí, exactamente, y aprovechaba que bajaba, entregaba, que además era asiduo a uno de las colecciones que era los Cuatro Fantásticos, enviaba bastantes cartas allí y fue como conocí a su mujer. Ah, sí, claro, él era fan de los Cuatro Fantásticos, pero su mujer también. Y coincidieron en una especie de círculo de amigos de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Exactamente, antiguamente pues existía unas páginas donde bueno se escribían cartas, se intercambiaban opiniones, lo que podemos llamar ahí un foro para que la gente se pueda situar. Un foro de la época, sí. Exactamente, que para aquel entonces se escribía a mano, aunque la gente le pueda resultar extraño. Sí. Y bueno, pues aprovecharon, se conocieron, estando en el quinto año en la Marina, se conocieron, se gustaron, y bueno, pues un añito después la abandonó. Dejó el ejército, se metió, conoció a Neil Adams, que le consiguió una prueba en DC, y bueno, gustó mucho, entró primero como ayudante para hacer fondos, como curiosidad, no entró directamente como dibujante, sino como hacer fondos, y al quedar libre al legión de superhéroes le dijeron, oye, mira, ha quedado un huequito aquí, ¿y qué hay que hacer? Va, pues podemos darle un enfoque nuevo. Entonces, todas las grandes características que ha tenido Cochran, que ha sabido crear personajes nuevos, darles allá nuevo, que a veces, bueno, pues en aquel entonces cambiar una vestimenta, cambiar una pose, incluso un peinado, tenía que pasar por 4 o 5 comisiones, él se las saltó todas, Entonces aprovecho y fue el espíritu libre de aquellos años. ¿Es verdad que en una ocasión se plantó ante el jefe y no le dejó ni un solo minuto hasta que no le aseguró que un personaje no iba a fallecer? Porque claro, en aquel tiempo decían que los personajes vivían y también morían, ¿no? Y mataban a muchos superhéroes. ¿Pero es verdad que Cochran quería tanto a sus personajes que en esa ocasión se plantó? Exactamente, una de las ideas originales que tuvieron en la Patrulla X fue eliminar a uno de sus personajes, en este caso Rondador Nocturno. O sea, quería matar a Rondador Nocturno. Exactamente, él se plantó delante del editor, se negó en rotundo. Dijeron que bueno, era un personaje que habían creado precisamente pues bueno, para ser carne de cañón, tenía que morir uno, y era el que menos importancia en su momento había dado el editor. Sin embargo, se plantó delante de él, evitando que trabajara, molestándole continuamente, hasta que bueno, consiguió que no se destruyera el personaje. En su detrimento murió Ave de Trueno, y bueno, a día de hoy es uno de los personajes que muchos dibujantes y muchos lectores le tienen un cariño especial, así del el elfo peludo. Además, es uno de nuestros nicks más activos en el foro. En el foro Rosavientos, a que por cierto vamos a felicitar a Rosavientos, porque ha pasado ya del punto TK al punto es. Exactamente. Rosavientos, que ya cumple 5 años. Exactamente, ya se nos han hecho mayores. Con 12.000 registrados en rosavientos.es, 12.000 personas registradas en rosavientos.es, digno de ser contado, sí señor. Exactamente, y todos los que están trabajando allí se encargan un poquito de mantenernos a todos a raya, y bueno, hay que darles enhorabuena por el trabajo, y hay que moderarnos, hay veces que cuesta mucho. Entonces, por salvar a Rondador Nocturno, perdimos a Thunderbird, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer, aunque luego le hayan recuperado, que hemos seguido ganando en el cambio. Luego hay otros autores que le han cogido especial cariño. Yo, por ejemplo, también tengo en Aver una de las curiosidades, y una de las cosas que más me gustan, tengo un original de Carlos Pacheco, que es también un busto de Rondador Nocturno, al que él mismo le dio también su propia imagen. Y es unos placeres, unos personajes divertidos, dinámicos, que bueno, fue el eje fundamental de la serie Excalibur en su momento, y al que homenajearon. El momento de gloria para Cochran fue en los años 70, ¿no? Exactamente, ha sido quizá el autor que más portadas hizo durante esa época. Casi todas las portadas encargadas por Marvel eran de él. Cuando ciertos autores no llegaban a conseguir todas las páginas, pues bueno, él se dedicaba a ocetearlas, a hacerles fondo, y sobre todo las portadas, que bueno, era un acompañamiento bastante importante. Luego en los 80, ¿cómo fue la cosa? Luego, bueno, tuvo problemas, empezó a tener problemas con tema de diabetes, y sí, que fue una de las razones, y una neumonía, que fue lo que se lo llevó a fin de cuentas, y le costaba bastante trabajar. Entonces, bueno, pues poquito a poco ingresó en un hospital de veteranos, que fue donde lo cuidaron. Pero es verdad que llegó a la ruina. Sí, llegó a la ruina, le costaba bastante. Las facturas médicas en Estados Unidos, como siempre nos cuenta Agustín Alcalá, pues cuestan bastante mantenerlas, sobre todo cuando tienes una enfermedad larga. Entonces, bueno, aprovecharon un poquito muchos autores y homenajearle, presionaron bastante el tema de Marvel, y bueno, le cedieron, como ocurrió en su momento con Superman, parte de los derechos, y le dieron, por decirlo así, llegaron a un acuerdo para costearle todo el tema médico, que bueno, sí, en ese momento será costoso. Pues muy bien por sus compañeros, ¿verdad? Exactamente, además hay que romper una lanza por Neil Adams, que será todo lo que tenga que ser. Sin embargo, ha sido el que más fuerte y más ha apostado por el derecho a los dibujantes, a los guionistas, a todo el mundillo del cómic, a trabajar y a luchar por sus derechos. Ellos crean personajes, realmente son franquicias muy importantes, y si encima de no darte tu obra, porque bueno, cuando pierdes un original estás perdiendo también mucho dinero, estamos hablando de qué es eso, cuánto puede costar una página original de ese número, cuánto habría podido sacar para pagar sus problemas económicos, sin embargo no los tenías, y si tampoco estás haciendo ganar mucho dinero y no te lo dan, cuesta mucho. Sin embargo, bueno, pues mira, John Byrne, entre otros, pues bueno, lucharon por ese derecho. De hecho, y se lo concedieron, y bueno, incluso tiene como curiosidad que ha sido el presidente de Estados Unidos en X-Men 3. Ah, bueno, claro, sí, en la película salió Dave Crockett. En la novela, que creó Chris Claremont para dar la decisión final, pues bueno, el presidente de los Estados Unidos se llamaba Dave Crockett, como homenaje al autor. Que tanto bien nos dio. Bueno, pues falleció en noviembre del año pasado, ¿no? Nos abandonó ahí, fue algo muy repentino, porque bueno, aunque era una enfermedad larga, fue en el foro de Rondador Nocturno en el que solía estar, el que la anunció. Fue muy de sorpresa, aunque era algo que estaba ahí, era algo, bueno, pues crónico. Perder uno de los genios llama mucho la atención. Mucha gente quizá ha empezado a conocerla ahora. Tenemos bibliotecas, tenemos coleccionables que nos acercan un poquito a su obra. Y bueno, hay que reconocerle todo el mérito que tuvo, la imagen visual, la fuerza, porque además tiene como curiosidad que la portada de ese número uno del de Science X-Men ha sido la más copiada, la más reproducida, más bien en toda la historia. Bueno, pues Dave Cockrum, que murió el pasado mes de noviembre, le hemos rendido homenaje hoy, y estoy seguro que ese día, el día en el que se nos fue Dave Cockrum, pues un tal Lobezno, un tal Coloso, una tal Tormenta y un Rondador Nocturno, ese día dejaron de ponerse el pijama de superhéroes y lloraron un poquito, ¿verdad? Incluso los que hemos leído nos pilló un poquito así, yo reconozco que sí te da bajón, porque bueno, es un personaje que nos ha acompañado mucho tiempo y parecía a los Eternos. Sí señor, un gran icono en el mundo del cómic. Dave Cockrum, le hemos rendido homenaje gracias a nuestro querido Raúl Sobún. Bueno, has estado enorme, has estado cumbre. Muchas gracias. Así que te vamos a dedicar hoy el Digicultura, fíjate tú por dónde. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Vamos haciendo además ahí a copia de fuerzas, que esta semana se nos presenta sí. Muy buena en Salamanca. Seguimos invitando a que la gente se nos acerque, sí. Que la verdad es que esta semana y la que viene va a estar muy curiosa, sí. Porque tenemos ahí a Ferri, a Tony Vidal, que también tengo ganas de conocerla, a Bulí. Nos están esperando, hay que reconocer que se nos va a hacer largo este domingo. Te iba a enviar a Martín Espósito, pero no lo voy a hacer porque le he visto muy gordo, ha regresado muy gordo de Galicia. Se ha zampado toda la producción de empanadas, menos mal que me ha traído una. Te iba a decir, si no, malamente. Sí. Una ristra de chorizos también se ha comido, 24 huevos que le dio su abuela, en fin, se lo ha comido todo, es un zampabollos ahora mismo. Bueno, habrá que ponerle un traje gris y hacerlo subir escaleras y sí, ponerle buena música de fondo. Le he cedido el chándal ese que me diste de Torrente. Ese que... Bien, me has cedido el Ferrari y todo va bien. Un abrazo, Raúl. Un abrazo tremendo.